Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.5 de la FM. Estamos aquí en directo, como siempre, en el Centro Cultural Pablo Picasso, ofrecerte, como cada martes de 7 a 8 de la tarde, Música Difícil, un programa dedicado a la improvisación libre, con la agenda internacional hoy prevista para sitios tan dispares como Berlín, París, Barcelona, Madrid y creo que quizás alguna otra ciudad, con las propuestas de prácticamente esta semana, estos días que entran, lo que queda de semana. Esto es lo que va a dar de sí nuestro programa hoy 13, martes, noviembre 2018. Bien, vamos a empezar con lo que tendrá lugar justamente mañana en un local pequeño de Berlín, KM28, que trae pues la presentación de un disco de Audrey Chen. Se llama Carl Records, el sello discográfico, y Run Vigor, el disco que hace en solo. Ella tiene varias fechas en esta semana, 14 en KM18, el 15 lo hace en Sobieso, con un cuarteto, Braun Henkel, Hedwig Norwibot y Carlo Costa también. Para el 16, tres días seguidos, podríamos decir, lo hace en diferentes situaciones en este local y locales. Valga la redundancia, en Hagerstall Palace también está con Charnet en el saxo alto y Richard Scott con el sintetizador analógico. Audrey Chen, como sabéis, es una mujer que chelista y voz, y últimamente también dedica justamente a la voz muchas de sus actuaciones, y vive en Estados Unidos, es de origen coreano, y la vamos a escuchar en un álbum que ya ha venido varias veces con el japonés Tatsuya Nakatani, que vive también en Estados Unidos desde hace ya décadas, en la percusión. El álbum se llama Limb, y escuchamos justamente esta pieza de una grabación entre mayo y abril 2004-2005. Es un sello discográfico pequeñito, HH Production, y empezamos hoy con Audrey Chen y Tatsuya Nakatani. Yeah. Bueno, pues estos han sido los 2 primeros minutos del programa con Tatsuya Nakatani con la percusión y Aldrich Cheng en la voz, en estos sonidos y el chelo también muy desdibujados. Como os decía, 3 días, 14, 15 y 16 en Berlín, está joven, porque no llega a los 30 y tantos años debe tener Aldrich Cheng. Bien, pues nos seguimos en Berlín, puesto que también mañana tendrá la posibilidad de escucharse a la flauta y objetos de Alessandra Rombolá, una amiga de Italia, pero que vive justamente aquí en Madrid. Estará con una pieza de Cristina Kubitsch, Emergency Solos, del año 1974, y lo hace en un local que se llama Heimathafen Neukölln, en Berlín. De Alessandra nos hemos traído un álbum que editó en el sello Sillón de Ingar Sack, su primer álbum en solo titulado Urueña. Lo grabó justamente en la ermita de la Anunciada, una ermita local donde han ido varias veces a grabar Ingar y también Algora, en un trío que, como sabéis, se llama O3, para grabar distintas grabaciones, no solamente de estos grupos de improvisación, sino también alguna pieza de música contemporánea. Bien, Alessandra Rombolá editó este álbum en el año 2005 y justamente escuchamos el cierre de este solo que se llama Jazmín. El álbum es un álbum que, bueno, pues el sello aún creo que funciona, pero como sabéis, el sello Sillón justamente lo editaba en piezas de un artista en solitario. Alessandra Rombolá en las flautas, en esta ocasión con este tema Jazmín, que nos ha ofrecido de un álbum que se llamó Urueña, un álbum en solitario. Bien, ella, como os decía, estará interpretando piezas de Cristina Kubitsch en Berlín, sobre todo este Emergency Solos del año 1974 en el Heimathafen Neukölln. Seguimos en Berlín, en este caso también Lauren Newton, una artista de Norteamérica que vive ya desde hace mucho tiempo en Europa. Lauren Newton está del 16 al 18 en el Exploratorium y lo hace también en solitario, una mujer que lleva una trayectoria muy grande dentro de lo que es la voz en los grupos, no solamente de improvisación, sino también jazzísticos. Ella fue una de las vocalistas de uno de los grupos también de jazz que recopiló muchas cosas. Me refiero al Wiener Orchestra de Matthias Ruegg, que ya desapareció. Ella fue una de las cantantes durante unos años, la vocalista de este grupo. También Corinne Courcelles, otra artista suiza. Bien, pues vamos hoy a escuchar un dúo, una de las propuestas de los, digamos, de las situaciones en las que mejor se maneja Lauren Newton. Ha grabado muchísimo con diferentes artistas, entre ellas pues Joel Leand, por ejemplo, tiene bastantes álbumes con ella. En esta ocasión es un sintetista, Thomas Horsman, quien en el año 91 grabó para el sello Leo un álbum con el título de Art Is, y ahí queda la cosa. Bien, nosotros vamos a escuchar este Blues for Klaus. Es una pieza que viene incluida en este álbum que recoge la voz de Lauren Newton y los sintetizadores de Thomas Horsman. Escucharemos pues este Blues for Klaus, Lauren Newton, como os decía, 3 días en el Exploratorium de Berlín. Blues for Klaus, esta la pieza que canta Laurie Newton, y también la guitarra, no sintetizadores, aunque también utiliza este instrumento el músico Thomas Horsman. Como os decía, una grabación de Leo Records, año 1991, en dúo, y Laurie Newton, estas próximas fechas, 3 días en el Exploratorium berlinés. Por el Panda Theater, también en Berlín, el día 15, es decir, pasado mañana, hay un dúo también de músicos de aquí de España, Lucía Martínez con la percusión y Agustí Fernández con el piano. Como sabéis, en el 2015 grabaron Desalambrados en Paso Ancho, un sello discográfico bien chiquito. La grabación se hizo en Madrid y pasaron en un día para grabar 8 piezas, que son las que vienen en este álbum del año 2015. La grabación se hizo aquí en Madrid en el año 2014, una fecha donde justamente la baterista, percusionista gallega Lucía, que ahora vive justamente en Berlín, y también el mallorquín Agustí, decidieron venir aquí a grabarlo al Infinity Studio. Bien, pues escuchamos de este mismo álbum, de ida y vuelta, la pieza con Lucía Martínez con la percusión y el músico mallorquí residente en Barcelona, Agustí Fernández, al piano. Thank you. Redondo, de ida y vuelta esta pieza de Lucía Martínez con la percusión y Agustí Fernández con el piano. Este álbum desalambrado lo presentaron aquí en Madrid justo en la sala Clamores en el año 2015 y como os decía, esta próxima fecha, creo que ya comenté, era el día 15 en Panda Theater en Berlín. Y continuamos en este caso con otra propuesta para hoy mismo, pero en París, en Estancia-Vigués, en Montreuil, que es un suburbio es un extrarradio que tiene París. Estará el trío de Sophie Agnel con el piano. También hay un percusionista norteamericano, Michael Batcher, en la percusión. Y un músico, Joe Kane con los giradiscos. Perdón, Joey Lanz con el giradiscos. Es una actuación en trío que tendrá lugar esta misma tarde, próximamente, creo que es a las 8, en Estancia-Vigués, en Montreuil. Escuchamos el primer álbum de Sophie Agnel, una pianista de París, en otro contexto distinto al que hemos escuchado en Agustí, que era una propuesta improvisada, desde luego, pero con una visión quizás menos contemporánea que la que utiliza, me refiero a música contemporánea, que es lo que utiliza Sophie Agnel en este álbum en solo, que era justo su primer álbum en esta tesitura y lo hacía grabándolo en el Centro Cultural André Malraux en Nancy y en el sello justamente de este Centro Nacional de Francés, en el sello Van Dreef. Seguimos con Sophie Agnel y la propuesta de este primer álbum que dice algo así como y al final llega con su bicicleta. Sophie Agnel, pianista de esta tarde en Estancia-Vigués. Thank you. Sophie Agnell en el año 2000 editaba este álbum que ella llamó justamente Solo al piano. Sophie Agnell, como os decía, está esta misma noche en Istanbul con Michael Fletcher, un percusionista espectacular por otra parte, en la batería, y Jocke Lantz en los giradiscos, en los discos. Bien, vamos con otra de las propuestas en Berlín. El músico alemán Olaf Rupp se presenta en solo con la guitarra acústica en Petersburg Art Space, este local que tiene buena relación con o relacionado con los artistas rusos. De hecho, bueno, pues ya anunciábamos hace unas semanas la propuesta que tenían de trabajar, de tocar músicos rusos con de otros lugares. En esta ocasión, el día 16, es decir, dentro de 3 días, Olaf Rupp se presenta en solo con la guitarra acústica. Y justamente el álbum Scree, que sacó el sello Gorup, es uno de los álbumes que él presenta con solo guitarra acústica. En aquella ocasión, bueno, pues a mí me envió lo que era la demo. Me estoy refiriendo, pues, aún cuando no tenía casa de discos. Y una de las piezas con la que guarda o guardaba en mi poder termina con esta, que no sé si figura realmente en el sello Grob. Esto lo añadí o me lo contó luego más tarde. Termina con justamente el título, que es Anti-Theme Interlock with Other Fragments, que en realidad cogió un texto y justamente separó distintas piezas y cayeran como cayeran. Así acaba este script de Olaf Rupp en el sello Grob y os anuncio, bueno, pues que dentro de 3 días estará en Petersburg Space, un guitarrista muy singular, con una larga trayectoria, no solamente en solo, sino con grupos de todo tipo en la improvisación libre. Thank you. Olav Rupp en la guitarra, en esta pieza que finalmente Grob tituló Other Fragments, otros fragmentos, y que acabamos de terminar este álbum Scree, que sacó justamente este sello al inicio de los años 2000. Olav Rupp, como os decía, estará el 16 en Petersburg Art Space en Berlín. La eslovena Maja Osonic se presenta también en estas fechas, concretamente el 17, en un local que es muy conocido, en Auslan. Se presenta en solo y lo hace presentando un álbum que se llama Let the Grove, que editará en febrero del año 2016. Lo presenta justamente en esta fecha y escucharemos hoy una de las piezas de este álbum, puesto que tenemos justamente la copia promocional, una artista que trabaja generalmente en Berlín y bueno, pues tiene distintas propuestas con muchos músicos desde el solo. De hecho, estuvo tocando aquí en Madrid, en Cruce, en dúo, y también lo hizo en Pontevedra, tocando en solo, y también con Angélica Castelló, la artista mexicana, también tiene otro dúo, otro proyecto. Maja Osonic utiliza no solamente la voz, también tiene el contrabajo, un contrabajo especial, quiero decir, una construcción especial, la electrónica también. Y vamos a escuchar este Condition One, una de las piezas de este trabajo que presenta Let the Grove justamente en Auslan el día 17 en Berlín. Thank you. Condition One, esta es la pieza de Maja Osogni, quien presenta este trabajo Let Them Grow en Berlín. Como os decía, Nausland es un álbum que ha sacado el sello Aum Records, un sello pues bien pequeñito, y que presenta esta mujer con este trabajo editado en estos dos años pasados. Bien, continuamos ya terminando con la información y también música de la presentación de un vídeo de Eva Roveder en Espacio Bob aquí en Madrid el próximo viernes 16 a las 8 de la tarde. Se llama Bund, es un vídeo de Madrid, se está centrado en Madrid Río y se acompaña también, aparte de la presentación, vernos unos amigos y tal, con música, por supuesto, lo hacen Ricardo Tejero, Gregorio Cazador y Ivor Tampling, en el sampling, Gregorio con los posiblemente también, bueno, en realidad no sé si trompeta, también giradiscos, o también Ricardo Tejero con el saxo o con el clarinete. Bien, es una propuesta para este viernes aquí en Madrid y nos vamos a despedir con el trío Absorb, un trío donde también están Ivor, también está Gregorio y, aunque en realidad es un cuarteto, el cuarteto lo forma Guillermo Torres, que en ese día no estaba, y también lo forman San Hall en la percusión. Escuchamos a Absor en trío, una grabación, digamos, privada, y nos despedimos hasta la semana que viene. Buena semana, buenos conciertos. Sí.